está la vida. Allá ese amor, llanto y alegría. Me quita la vida, me quita la vida, Allá ese amor, locura y delirio. Allá ese amor, es un espejito. Me quita la vida, me quita la vida, Allá ese amor me lleva por sitios que nunca soñé. Se mete en mi sueño y dentro de mi sueño me envuelve una vez, cada vez y otra vez. Allá ese amor me lleva a la luna de tu oscuridad. Me embruja, me mata, me quita y me da la dulce presencia de tu soledad. Allá ese amor, allá ese amor, allá ese amor. Ese amor, hay ese amor, hay ese amor. Presencia de tu oscuridad.